Estoy con Juan Manuel Damia de Social Metrics. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, antes de empezar a grabar, la verdad que me estuviste haciendo como una especie de paneo de todos los temas, así que bueno, hay para divertirse, pero... Es un machete ya. Sí, la idea era... la verdad que ustedes suenan Social Metrics por todos lados como los grandes medidores de qué es lo que está pasando en lo que es medir internet, ¿no? En lo que es medir qué es lo que pasa con las marcas, qué es el share of voice, esto de qué es lo que se habla y eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo es la metodología y qué tipo de expertise tienen y a dónde llegaron hace 3 años apenas, ¿no? Que están en el mercado. Sí, bueno, en cuanto a la expertise, tenemos un, digamos, los socios fundadores, que somos 4, tenemos como un expertise muy, muy particular con un punto de contacto entre todos. O sea, Martín Enríquez, que es que son los fundadores y además es el CEO de la compañía, es una persona con mucha experiencia en lo que tiene que ver con la gestión corporativa. O sea, él gestionó operaciones grandes de corporaciones en diferentes lugares y es un poco el que le dio la visión de nacimiento a la empresa, que nació como una corporación del día uno. Sí, pensaron en grande. Claro, nos llevó él un poco a todos a pensar bien en grande. Después Gustavo Arjones, que es el socio brasilero, él es, digamos, el experto en tecnología, tiene una licenciatura en ciencia de la computación, pero como lo interesante de este perfil es que además es una persona que tiene un MBA, o sea, conoce bien de negocios y tiene un posgrado en psicología, lo cual hace comprender mucho del mercado que estamos nosotros ahora. El otro socio es Francisco Lemos, que es un artista con todas sus letras, una persona que le gusta mucho el arte en todas sus expresiones, de la pintura, el diseño, etc. Y fue experto, o se dedicó como de lleno, es un experto en lo que tiene que ver con visualización. Lo que nos ayudó mucho a hacer que toda esta información que nosotros capturemos sea legible de una manera simple por casi cualquier persona. Mira vos, o sea, llevó a otro terreno, como cuando presentan un informe y que el informe sea más que un PowerPoint, digamos, previsible, sino que esté pensado desde el punto de vista de dar información tipo infografía, o sea, que sea como muy digerible. Exacto, el foco siempre fue, y Francisco siempre hizo un poco fuerza en eso, que lo que se esté mostrando sea algo simple y que dé una respuesta clara de qué es lo que nos quiere contar ese reporte. O sea, sí. Nosotros estamos viendo que muchos de los competidores en la industria hacían reportes muy complejos, con muchas líneas, con Mirá muchas cosas. Bueno, y eso lo tuvieron en cuenta desde el vamos, sí. Eso de pensar en el cómo, ¿no? Que es sí. Clave. Básicamente era un poco ponerse de otro lado, porque siempre se piensa que un gráfico más complejo significa que es más sofisticado. Nosotros lo que pensamos es el reporte, el objetivo de un reporte es dar información para toma de decisiones. Y para poder tomar decisiones rápido, uno tiene que comprender rápido lo que está diciendo. Entonces, es un poco nuestra plataforma en el frontend es muy, muy minimalista. Uh-huh. Y uno cuando ingresa tiene como siempre un foco de atención. Y ese foco de atención como que fácilmente uno se da cuenta qué es lo que nos quiere contar. Uh-huh. Bueno, y faltas vos en el cuarteto. Falto yo en el cuarteto. Sí. Bueno, yo... digamos que digamos, tengo un foco, me gusta mucho la tecnología, internet me gusta mucho desde los 6 años que tengo computadora, pero después como que digamos, el área de expertise donde me desarrollé, que es lo que me gusta mucho, es toda la parte de análisis de información, que una persona con cabeza analista. Así que en el transcurso del tiempo como que fui profundizando mucho en el tema de análisis de información online, básicamente porque juntaba mis dos pasiones, lo que tiene que ver con la parte de tecnología y lo que tiene que ver con la parte de análisis de información. Está, y digamos, no es casual que el nombre de ustedes suene, porque digamos, me acabas de contar que tienen como 200.000 sitios que están relevando. Uh-huh. Explícame un poco, ¿hay blogs, hay medios? ¿Qué hay en ese cúmulo de...? Bien, nosotros digamos que lo que estamos haciendo constantemente es agregamos nuevas fuentes. Uh-huh. Cabe aclarar que en el proceso que tiene que ver con la captura de información es un proceso que no es estándar en la industria. Casi todos los competidores nuestros lo que hacen es comprar la información de un proveedor. Estos proveedores generalmente son de Estados Unidos, con lo cual termina complicando a estos competidores poder entrar en la región porque no hay mucha información o no tienen mucha información. O sea, ¿qué quiere decir? Supongamos, Coca-Cola Argentina agarra y dice, le compra a Nielsen, que tiene la sede allá o no sé a quién, digamos, algún otro competidor de ustedes eventualmente. El tema es así, si una empresa que está en la región le compra a un competidor nuestro sin decir ninguna marca... No, lo dije yo. Si le compro un competidor sí. nuestro, lo que va a terminar pasando es que el volumen de información que tenga en español y en portugués va a ser muy bajo. De hecho, nosotros en el primer momento quisimos ir hacia el modelo de comprar la información a un outsource y no pudimos porque el volumen era muy bajo, así que tuvimos que desarrollar nuestra propia plataforma. Era pobre, digamos. Era muy pobre el volumen como para que sirva como muestreo. Claro. Entonces desarrollamos nuestra propia plataforma que cuando vamos capturando nuevos sitios los vamos clasificando en cuanto a qué industria es, de qué industria es el sitio, si es un sitio de un país o de una región, si es un sitio vertical sobre una temática en particular. Si es en español, si es en inglés, todo esto después se convierte en filtros dentro de la plataforma para segmentar la información. O sea, que una empresa sea global, pero digamos que tiene actividad en la Argentina y quiere saber qué es lo que pasa en la Argentina y eventualmente en la región, sería pobre que acuda, digamos, a mediciones que no tengan una mirada, una mirada más concentrada en lo local. Exacto. Pero digamos, ¿sabes? Suponete que Social Metrics el día de mañana crece tanto que contratan servicios, no sé, en Alemania. ¿Tendrían que armar otra estructura, digamos, No, todo lo contrario. De hecho, al tener la plataforma de lo que se llama Information Retrieval, esto me gustaría por ahí... Information Retrieval. Digamos, el experto en esto es Gustavo. No me quiero meter demasiado en temas que no manejo tanto, pero toda la parte de Information Retrieval, que es la captura, es nuestra. Es desarrollo propio, con lo cual si quisiéramos agregar sitios... En finlandés, que hay solamente 5 millones de personas en el mundo que hablan finlandés, lo podemos usar, no hay ningún problema. O sea, es replicable en otras. Claro, nosotros lo que tenemos es una plataforma que permite agregar sitios a nosotros mismos. Perfecto. O sea, toda la información es nuestra. Si tuviéramos, digamos, tercerizándolo, básicamente nuestro proveedor agregaría esos sitios si le interesaría comercialmente. Uh-huh. Entonces, si es un mercado chico, un mercado que no interesa o no quiere invertir en eso, nuestro proveedor no va a agregar esas fuentes y nosotros no vamos a poder ofrecer servicios en esos lugares. Y vayamos a uno de los temas típicos que pasa, es decir, bueno, buscas en la web. Si buscas en la web a tontas y a locas, te puedes encontrar con el típico caso de, vemos las empresas de telefonía, Movistar, Claro, Personal, Claro y Personal, como son palabras que además de ser marcas tienen otra significación, tenés un relevamiento que nos sirve, digamos, da cuenta muy pobremente de la realidad, porque iban a tener un montón de menciones y Movistar iba a quedar como, digamos, como... Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo abordan ustedes toda esa...? Tenemos varias cosas que nosotros... desarrollamos para garantizar la calidad de la información. Como te decía, uno de nuestros principales pilares tiene que ver con que nosotros brindamos información relevante para toma de decisiones. Y en base a esto desarrollamos todos los desarrollos. Cualquier cosa que nos lleve a un lugar distinto, no lo hacemos o lo cambiamos. Uh-huh. Uno de los temas que nosotros desarrollamos fue, en lugar de buscar por palabras claves, como hacen casi todas las empresas en la industria, buscar claro, nosotros tenemos un desarrollo propio que es ontology matching, ¿sí? Uh-huh. Nosotros desarrollamos la ontología, que es el... Vos dijiste una palabra para ejemplificarlo, ¿no? No me la acuerdo. ¿No te la acordás ahora? No. Ayúdame, todavía te voy a anotar así. Ah, el ecosistema, es ¿eso? Es un ecosistema claro, de... digamos, un sistema de padres e hijos. No, como ir más allá de la palabra en sí misma. Si vos no mirás el ecosistema, digamos, de dónde está parado Claro, te vas al color claro. Exacto. Entonces, la ontología lo que permite es que comprendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un producto, de por ejemplo, de un producto que ofrecen las telefónicas, comprender si es de Claro, de Personal, de Movistar, o hacer un montón de casos. Comprender que cuando se habla de una palabra que significa muchas cosas, saber de cuál de todas te interesa a vos, cuál de todas las excepciones te interesa. Y pasa con muchas cosas. Por ejemplo, Partido Acción Nacional, que es PAN de México. Imagínate si uno busca PAN en un buscador. Y lo mismo pasa con Guess, la marca de jeans en Estados Unidos, que es... Que es adivinar, ¿no? Claro, exacto. Entonces... Es desambiguación. Llama desambiguación. Sí, que uno lo ve fácilmente en Wikipedia. Suele haber, digamos, bueno, en cualquier diccionario, enciclopedia o lo que fuera, que encontrás la palabra y sus diferentes acepciones. Y el servicio de ustedes sirve tanto para clientes directos como también para agencias. ¿Cómo están manejando, digamos, todo este volumen de información? Bien, nosotros tenemos en realidad dos productos hoy. Un producto que es Eco, que es un producto orientado para empresas directamente. Eco es una plataforma que nosotros ayudamos al cliente a configurar, o sea, le damos de alta a la plataforma específicamente para cada cliente y se configura en base a la necesidad del cliente. O sea, espera, una pregunta que no te. ¿Quién los suele contratar del lado de las empresas? Bien. Managers, la gente de sistemas, todos. Generalmente son directores de marketing. Los de marketing. Sí, y el porqué de esto es básicamente porque nuestra plataforma se desarrolló pensando en la cadena de valor de la compañía. Entonces, lo que viene a ser las diferentes variables que hacen que una empresa genere mayor margen, como lo que tiene que ver con el marketing mix, ¿sí? Cómo optimizar la comunicación, si el precio es el correcto, si está ofreciendo en el lugar correcto, todo ese tipo de cosas uno puede, digamos, monitorearlas y casi prácticamente en tiempo real saber lo que la gente está diciendo sobre estos aspectos de nuestros productos o de nuestras marcas. Está bien. Entonces ese es nuestro target. Me decías de Echo. Lo que hacemos es, en un principio, se hace un relevamiento a la empresa para comprender el negocio y tratar de reflejar ese modelo de marketing de la empresa en el sistema de información que va a ser Echo. O sea, que Echo sirva a la toma de decisiones. O sea, no que la persona tenga que adaptarse a la herramienta, sino que la herramienta le cuenta a la persona lo que ya conoce. Uh-huh. ¿Sí? Que cuando uno ingresa a la plataforma, y no hablamos de keywords o de cosas raras que solamente la gente interna sabe, sino que hablamos, tenés el reporte de marcas y del entorno competitivo, tenés un reporte de productos, reporte de características de productos, de temáticas, de campañas, cosas que cualquier persona dentro de la compañía puede claramente identificar. Que sean digeribles. Sí. Y por otro lado tienen brands. La otra herramienta es Brands, que es una herramienta que tiene como objetivo monitorear las principales marcas de los mercados que nosotros estamos monitoreando. Hmm. Actualmente, estamos monitoreando casi 900 marcas y es una plataforma que no es configurable. Lo que estamos vendiendo es una plataforma que tiene una metodología única para medir con la misma vara a todas las marcas y comprender cuál es el estado de la situación de cada una de esas marcas con sus competidores o en general en nivel marcas o en un mercado en particular. Está bien. Ahora te lo compra eso, no sé, una automotriz, te compra a su vez los datos de la competencia, le aparecen discriminados. ¿Cómo es? Sí, en general la plataforma, ¿por qué decimos que Brands es una plataforma que generalmente está enfocada a agencias? Porque las agencias tienen una plataforma como una barrida, 800 marcas, sí. ¿Para qué va a querer una automotriz comprar con tantas marcas y con menos profundidad? Brands es una plataforma que es muy amplia, pero con poca profundidad, porque no tiene productos de las marcas, no habla de las características de los productos, toda la profundidad y la configuración que tiene Echo no la tiene Brands. No, está bien, pero suponete, ¿qué tipo de resultado sería un resultado típico de Brands? A ver, digamos, ¿qué tipo de atributo? ¿Cuál sería una síntesis de lo que puede dar un informe de Brands? Por ejemplo, decir, no sé, la seguridad es en este momento un tema que Brands, se habla. No, Brands está enfocado a marcas, con lo cual el objetivo es saber, seguridad no me refería al contexto social, sino seguridad, no sé, en las automotrices, viste, qué sé yo, las fallas técnicas. Los atributos tiene 6 atributos, como lo tenemos, que son precio, trayectoria, calidad. Bueno, está bien, precio y calidad, suponete. Exacto, entonces lo que hacemos es, bien, decimos, en principio uno puede analizar y decir, yo en relación, mi marca, en relación a la industria, ¿cómo estoy posicionado? La gente habla de mí, no habla de mí, habla bien, ¿sí? O sea, yo puedo ir a los comentarios y leer cada uno de ellos y saber, digamos, cuál es, de qué forma están hablando de la marca, ¿no? O sea, puedo ir de lo cuanti a lo quali, con 2 clics estar analizando esas 2 cosas. O sea, de todo ese relevamiento yo veo cómo performa la marca que yo manejo, suponete que soy una agencia, en relación al contexto. Exacto. Digamos. Y puede ser en relación a competidores directos o competidores directos e indirectos. Está bien. Puedo saber en cuanto a sustitutos, cómo mi marca está posicionada. Está bien. Incluso lo que es muy interesante es que yo puedo en Brands decir cómo está posicionada mi marca en cada uno de los mercados. ¿Cómo está posicionada mi marca en general o en la industria? O sea, hay como muchos cortes de información que le da flexibilidad al análisis. Bueno, y esa información viene capturada de lo que se dice en blogs, en medios, llamémosle tradicionales, ¿en qué tipo de...? O sea, sí, nosotros estamos capturando información de diferentes medios. Sí. Blogs, foros, Lo que nosotros llamamos medios editorializados, que son los que tienen una línea editorial, como por ejemplo un periódico, que si bien tiene la capacidad de que uno interactúe, tiene una línea editorial, y redes sociales. Si redes sociales son las que están las más importantes, las estamos capturando todas. Lo que siempre aclaramos es, nosotros lo que capturamos es información pública. Con lo cual, si vos tenés un usuario en Facebook y posteás en alguna parte privada de tu usuario algún tipo de información, esa información no va a estar disponible en nuestra plataforma. Solamente aquella información que vos, que yo sin loguearme en Facebook puedo ver dentro de tu usuario. Sí. Y me contabas hace un ratito el tema de Twitter, digamos que es así como la vedette de las redes sociales, que requiere como una metodología especial, digamos. Sí, ¿no? Correcto. Bueno, Twitter en realidad tiene una naturaleza distinta y nosotros lo tratamos como tal. Para empezar, hay un tema de espontaneidad del momento, ¿no? Twitter, el gran beneficio, la gran ventaja que tiene es inmediato y puede generar un efecto de multiplicación de un mensaje en tiempos rapidísimos. Sí. A su vez, Twitter no guarda la información, en las bases de datos para siempre. Entonces, en días la información desaparece y ya no impacta tanto como lo hizo en el momento que fue comunicado el mensaje. Por otro lado, también tenemos información en Twitter relacionada a los usuarios. Sabemos cuántos followers, cuánta gente te sigue, cuánto seguís vos, tu mensaje, cómo termina impactando o multiplicándose en otras personas. Ahora, en las otras fuentes no se puede hacer eso. O sea que, llegado el caso, podría llegar a darse que una empresa o una marca, una agencia, contrate un relevamiento y que particularmente quiera poner foco en Twitter, digamos. Exacto. ¿Y que tienen que armar como una metodología específica para eso? A nivel dentro de lo que es el cliente nunca se entra. Nosotros tratamos de que para el cliente sea, digamos, headache free, o sea, que sea libre de dolores de cabeza. Entonces el cliente lo que hace es contratar plataforma y en el transcurso de 2 o 3 semanas le trae una plataforma con un mes de información adentro funcionando. Eso es Seneco. Y Brands la contrata hoy y hoy mismo ingresa y tiene la información. O sea, tratamos de que para el cliente no haya un proceso doloroso de configuración, de comprensión de cómo funciona y todo. Para el cliente transparente, para nosotros internamente significa que el proceso de captura a nivel tecnológico es completamente distinto y requiere muchas particularidades, pero por otro lado también significa que nosotros estamos guardando la información. O sea, hay muchas plataformas de monitoreo que lo que hacen es directamente muestran lo que Twitter muestra. Entonces, a los días en que Twitter borra esa información, la plataforma ya no muestra más información. Nosotros vamos a buscar información a Twitter y la guardamos en los servidores. Vos dentro de un año querés entrar a nuestra plataforma y ver lo que estuvo pasando en todo el año, está bien, pero digamos, no requeriría, suponete, campañas, no sé, activas, algo hace muy poquito, una campaña con un hashtag de Twitter, lo hizo antes Paso de los Toros, suponete que quisieran particularmente ver qué pasa, ¿tendrían que hacer como un pedido especial o el relevamiento que ustedes normalmente hacen va a tirar resultados relativos a eso? No, en el caso de Twitter particular, como te dije, que tiene un tratamiento específico, lo que hacemos es, tenemos un wizard para que muy fácilmente la persona pueda agregar palabras y que lo haga bien. O sea, siempre tratamos de asegurar la calidad de la información. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es como que le decimos, tal palabra que estás monitoreando está arrojando muy pocos resultados, afina bien, fíjate si es la que corresponde o está parece muy genérica porque tiene resultados, mucha cantidad de resultados, atípicamente, claro. Está generando muchos resultados, por lo tanto te fijas si puedes buscar otra palabra. O sea que yo realmente la persona a que pueda agregar y sacar palabras en Twitter, básicamente por lo que te decía, como requiere tanta instantaneidad, es importante que la persona pueda agregar y quitar palabras en Twitter específicamente más rápido que lo que lo haces en lo que es la ontología de las otras fuentes donde uno permanece en el tiempo con el análisis, ¿no? Y también me contaste recién que acaban de llegar unos libros que sos el autor, ¿no? Meta Analytics. ¿Sos el único autor de...? Soy el único autor del libro. Contame, sí, gran novedad. Meta Analytics. Sí, es un libro por detrás de las analytics. Más allá de las analytics. Un poco tanto la idea del libro tiene mucho que ver con descreer un poco de esto de los gurúes, de los 7 pasos para ser exitoso y todas estas cosas. O sea, es romper un poco con todo eso y decir, En realidad es importante comprender cómo la mente humana funciona y cómo funcionan los sistemas que estás analizando para que de esas dos formas puedas analizar la información y generar insights aún en cosas que nunca aparecieron. Cuando yo te digo los 7 pasos para ser exitosos, yo te puedo dar 7 pasos para ser exitoso o que te vaya bien en un proyecto en particular. Lo difícil es que a vos te aparezca el mismo proyecto que a mí, o sea, que el mismo desafío que a mí. Sí. Nunca pasa eso. Pero o sea que Entonces, o sea, ¿se refiere a este mundo que estamos tratando ahora de las mediciones online o va más allá de eso? Habla mucho de la parte de mediciones, sí. Pero aparte habla mucho de poner en el centro, no las plataformas de medición, sino poner en el centro lo que realmente importa en la medición, que es quien analiza. Sí. Digamos, la herramienta sola es algo inútil si no hay adelante alguien que sepa operarla y que sepa sacar una información útil y tomar una decisión. Entonces pone en el centro de la importancia de la toma de decisiones al ser humano, el libro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a vos, ¿eh?